En la raíz de tu vientre deposito mi cuerpo, Pachamama, y en la raíz de tu sangre riego con sangre de mi sangre, y en tu corazón de tierra doy mi corazón entero. En el polvo de tu camino fui buscando las raíces de mi largo caminar, las huellas de mis ancestros, los mil caminos de mis abuelos. Hundí el presente en lo más profundo de vuestro pasado para vivir el presente con una simiente de futuro. Pachamama, Madre Tierra, de ti he nacido y a ti vuelvo, porque en ti he nacido y por ti muero, orgulloso en ti permanezco yo aún. Kamisaraki Kilatanakas, Kamisaraki Kuyakitanakas, hermanos, hermanas, ¿cómo están todos ustedes? Por el 107.5 en frecuencia modulada aquí en la provincia cordillera y a través de nuestro link, nuestro Facebook, a través de todas partes donde nos quieran escuchar esta noche. Buenas noches, buenas tardes, noches de invierno, muy acaloradas, como veranito de San Juan atrasado. El clima ha cambiado y de eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar un poquito de la tierra, de los cambios, de las cosas que están pasando. A ver si tomamos conciencia. Vamos de inmediato a saludar a nuestro amigo que está en los controles, el hombre más estudioso que he conocido en la vida, y él es Esteban Villa. Hola Vicente, ¿cómo estás? Buenas noches. Bueno, ahí estamos con una programación bien, bien especial, como decía al principio, que tiene que ver un poco con el amor. Vamos a partir con una danza de amor, ¿ya? Pero que tiene que ver con el amor hacia nosotros y hacia nuestro entorno, hacia nuestros pares, hacia nuestros hermanos menores que son los animales, ese respeto que se ha estado perdiendo últimamente. Vamos a conversar de eso y vamos de inmediato a la música con una agrupación que estuvo por acá alguna vez en los estudios de la radio Puente Alto, pero bueno, por todas estas cosas la pandemia se han ido alejando, pero pronto algún día en fase 4 de más que vamos a estar con ellos de nuevo. Nos acompañan desde, es un tema hecho en vivo, así que vamos a escucharlos en vivo, a Jack Tamari con Takirari de Verano. Noche de verano fue que yo te conocí, hermosa como la luna, tú te paseabas por ahí y tus encantos me dieron en el corazón, caja de música en mi corazón, eras mi amor. Thank you. corazón, eras mi amor, pero parece que era un sueño. Ahí estaba en el comienzo del programa con Yaktamari, Takirari de verano, Takirari de amor, danza de amor. Danza de amor, que es lo que queremos hablar hoy día. Queremos llegar hacia ustedes, hacia el fondo de sus corazones y de su conciencia, ¿ya? Hace mucho tiempo que la tierra gime porque sea por ser escuchada. El ser humano ha hecho oído sordo de todo esto. Y estos cambios garrafales que están pasando en el mundo, como por ejemplo en lugares que es muy poco frecuente la nieve, ha existido mucha lluvia, exceso de lluvia, países que están prácticamente inundados. Y bueno, situándonos en nuestro territorio, hemos tenido un invierno muy poco común, o quizá muy común ya, que son secos, o sea, sin lluvia, ya mucho frío intenso, pero nada de lluvia. Y eso a la larga trae consecuencias trágicas, pues chiquillos. El agua es el elemento vital con el cual nosotros podemos sobrevivir. Si es que alguno está dudando de eso, en realidad, porque a veces veo cómo la gente no tiene conciencia de lo que está haciendo, ya. Mira, me daba mucha pena hoy día, hacía como una introspección antes de venirme al programa. Fui a darme una vuelta al cajón, pero a la plaza, porque el fin de semana es imposible, ya, es imposible subir. Después quiero comentarle acerca de eso. Y me fui a dar una vuelta y me di cuenta, yo he vivido, he nacido, me he criado aquí en Puente Alto. El cajón del Maipo ha sido mi patio trasero de toda mi vida, de mi infancia, de mis juegos de niño, de ir a bañarme a los esteros y ver cómo lo vi desaparecer, cómo lo vi secarse. Qué terrible un lugar tan hermoso que yo, si le cuento a mis nietos, no me lo creen, pues es imposible. Cuando yo le digo, mira, vamos al Coipo, pasamos por el Coipo, y yo le digo, mira, ahí había un estero y habían coipo, por eso se llamaban coipo. Entonces, ¿cómo hemos destrozado la naturaleza? Por ejemplo, el río, chiquillo. Si ustedes saben que los ríos, las cuencas de los ríos son intocables, por nuestros antepasados ellos vivían a las orillas de los ríos. Hacían grandes tambos, como el gran tambo que existía en el sector del Mapocho. O otros que existieron cerca de Talagante, a orillas también del Mapocho y el Maipo. Las cuencas fueron, de alguna u otra manera, siempre la fuente de alimentación de los chilenos. Hoy día, chiquillo, y comprobaba, hoy día el litoral se ha perdido. Porque hay un proceso que se está haciendo mal, porque es la sobreexplotación del río. Es decir, llegan muchas piedras allá. Las playas se están llenando de piedras, ya no hay arena. ¿Se dan cuenta? Como la roca de Santo Domingo. Entonces, nos estamos tomando conciencia y el tiempo apremia. Veían la televisión en el cable porque hoy día tenemos esa posibilidad de poder ver mucho más allá de en el mundo. Y veía cómo los norteamericanos en diferentes estados tienen políticas fluviales, políticas de agua. Yo creo que aquí estamos derrochando el tema y nos estamos sentando a conversar y a discutir mientras la tierra se nos seca. Quiero que tomemos conciencia hoy día, porque hoy día de alguna u otra manera el programa quiero dedicarlo a la conciencia y nuestra tierra, nuestra Pachamama o nuestra Ñuquemapu, ¿ya? Nosotros todos estos años, durante estos no sé cuántos años aquí en la radio, no los voy a decir para que no me digan que soy demasiado viejo, siempre comunicando lo mismo, siempre diciéndoles a ustedes la importancia que tiene la tierra para nosotros. Imagínense ustedes que hoy día, con esta famosa ley Monsanto, vamos a empezar a comer puras cosas artificiales. O sea, la semilla, el tomate. Ustedes ahora pelan un tomate y está como congelado el tomate. O sea, hemos ido perdiendo, la agricultura ha ido perdiendo por falta de agua. Entonces esta necesidad hay que canalizarla de alguna manera. Y bueno, nosotros como programa no vamos a quedar al margen, y hoy día queremos hacer conciencia, por lo menos con los que nos escuchan, para que ellos puedan ramificar luego después, que es la idea. Vamos a la música, ¿les parece? Con nuestra agrupación de acá de Santiago, muy querida, también estuvieron con nosotros y ahí algún tiempo perteneció mi gran amigo el Chains, o más bien dicho el chico David, que formó parte charanguista de esta gran agrupación. Vamos a escuchar a Marca Guara con un San Juanito. Thank you. Bueno, ahí estaba Mark Caguara con este... ¿Cómo era el tema? Juan Sanito, pero San Juanito o Juan Sanito, para todos los Juanitos. Oye, bueno, este no se llama Juanito, pero se le conoce en el bajo mundo como el gurú, el sensei, el maharishi, el más grande de los grandes de las plantas. Sergio, gurú, ¿cómo estáis? Hola, don Vicente, buenas noches. Buenas noches a todos tus radioescuchas, al amigo Esteban. Y no empleé ese término bajo fondo es de lampa, güey. Oye, ¿cómo has estado? Gracias a Dios, bien. Estamos trabajando normal, empezamos el domingo en Arturo Prat, continuamos ayer en Malebrán, hoy en Eduardo Cordero, mañana en Ejército Libertador. O sea, en otras palabras, han vuelto a la normalidad. Perfecto. A pesar de que yo no trabajo el día viernes en la feria, también trabajo a puerta de mi casa, pero la feria se divide una mitad hacia Nocedal con Domingo Tocornal y la otra parte a Luis Mate y en la Granja Antigua. Oye, bueno, en esto de agradecer, también quiero en el nombre tuyo, ya, para que tú lo puedas ramificar en, al nombre del programa, de la radio, y yo creo que voy a interpretar con este saludo a muchos también auditores que están detrás, que, ¿cómo se llama este? Que ustedes, los que estuvieron en las ferias trabajando en momentos que fueron pic en el COVID y que gracias a esa mano que existe, que son las ferias libres de Puente Alto, que son parte de nuestro patrimonio, que es lo poco o nada que nos queda, ustedes estuvieron ahí y creo que muchas familias pudieron en la feria alimentarse, porque también hay que ver que muchos trabajos se perdieron en esta pandemia. Así que agradecer, sé que muchos de ustedes ayudaron a las ollas comunes a que se pudiera entregar un granito de arena. Así que en interpretación tuya, Sergio, para todos los feriantes de Puente Alto y de todo Chile, porque hicieron un trabajo maravilloso y lo siguen haciendo, porque esto aún no termina, pero es un pequeño recreo, pero dar la gracias nunca es malo. Claro. También yo agradezco en nombre de todos mis compañeros esa alusión que se tuvo con nuestra labor. Yo soy comerciante de la feria hace más de 50 años, ¿no? Vendo plata desde como los 10 o 12 años. Toda la vida he sido plantólogo. Entonces, estoy agradecido de mi trabajo siempre. Digo, nunca me va mal. Tampoco me jacto si me va bien, ¿no? Pero me ha servido para vivir, conocer a la gente, se hacen algunas amistades. Enemigos no tengo, gracias a Dios. Bueno, eso es bueno, pues, Sergio. Oye, Sergio, tú siempre los complaces todos los miércoles con un bolero. Esta tarde, no te voy a decir que esta tarde vi llover porque no, ni gotas, pero por lo menos es un bolero, ¿no? Es para ayudarte en la memoria. ¿Cuál va a ser el bolero? Me gustaría oír El Fume de Gardenia por la interpretación de Leo Marini, señor argentino. Y también tiene la oreja a Juan Carlos, dile que si quiere le pago para que me anuncie. Oye, yo te pegué la media anunciada, ¿qué más? Ya no sé qué es, qué nombre más ponerte. Oye, se llama Leo Marini y la canción Dos Gardenias. Dos Gardenias para ti. Oye, hablando de gardenia, Manuel no ha ido a buscar las gardenias, po. No, José. Va, José Manuel o Manuel José, como quieras. Ah, ya, no, pues no ha venido, pero yo se la tengo todavía. Ya, compadre. Me tengo cuatro, digamos, vigente la garantía. Así que si se mueve en mis manos le damos otra. Ya. Y lo otro que... ¿Y fuiste a la reunión? ¿Cómo te fue? Sí, muy bien. Estamos... bueno, aprovecho de decirte, ya que me preguntas, estamos en elecciones en nuestro club, el CAPA, el Club Andino Puente Alto, del cual me siento muy orgulloso de haberlo fundado, donde hay más de 90 socios y todos participando. Y bueno, eso eso habla bien, pues, y con las puertas abiertas para que todos los puentealtinos que deseen hacer el deporte de montaña, como un trekking, no tan fuerte, y como también algunos que son más osados, la alta montaña, pero con mucha teoría y mucha práctica de parte de todos los compañeros del CAP, así que se van a sentir muy seguros. Y dar las gracias también, Sergio, al sindicato papelero que nos alberga y que nos presta sus dependencias para poder reunirnos nosotros, así que bueno, nos sentimos orgullosos de nuestra comuna y de nuestros amigos. De don Carlos Flores Cepeda, que es muy buen amigo. Sí, excelente. Cooperador. Excelente. ¿Esto? Nada que decir ni de él, ni de Rochita, ni don Ernesto Muñoz, que son dirigentes por mucho tiempo. Oiga, Vicente, hace que me dé la portada, y verdad que usted se va a retirar de ese. Oye, bueno, vamos a colocar... Antes que me deje de darle un saludo al amigo Don, que no sé nada de él. Ya. También saludo para el amigo Lito Guala. Bueno. Y para todos los que escuchan tu programa, para el señor y tu familia, tu hermosa familia. Y muchas el gracias. Canelo todavía está vivo. Muchas gracias para todos los amigos y para Esteban también y todo. Oye, está calladito porque está estudiando, no tengo estudiando. Y el Canelo todavía está vivo. ¿Quién? El Canelo que plantaste frente a tu casa. El Canelo ya te pasó de altura, pues. Ya bueno. Tiene un tronco como de 15 centímetros. Le vamos a buscar un compañero para hacerlo llegar antes de la Navidad. Ya. Muchas gracias. Ya. Gracias, Jayaya, hermano. Jayaya, y saludos a Esteban y gracias por todo y por escucharme. Gracias. Vale, Sergito. Chavito, amigo mío. Ahí está, y vamos a complacer a todos los amantes del bolero, ¿ya? Que nos van a escuchar esta noche con Leo Marini y esta Dos Gardenias para ti. Vamos a escucharlo. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, porque son tu corazón y el mío. Dos gardenias para ti, que tendrán todo el calor de un beso, de ese beso que te di y que jamás encontrarás en el calor de otro que. A tu lado vivirán y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se muere, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro que. A tu lado vivirá y te hablarán como cuando estás conmigo, y hasta creerás que te dirán te quiero. Pero si un atardecer las gardenias de mi amor se mueren, es porque han adivinado que tu amor se ha terminado, porque existe otro que. Leo Marini, Dos Gardenias para ti, esta interpretación de todos los miércoles, es como un espacio de Sergio de hace mucho tiempo, de poder programar un bolero y con historia, porque este hombre es muy culto, igual que en el cine también es muy culto, así que algún día vamos a conversar con él de cine también cuando tengamos el programa enterito. Lo vamos a traer un día al programa para que ustedes lo puedan conocer más cerca a este personaje, que ya es un personaje, ya es un personaje en la calle, lo conocen mucho, lleva mucho tiempo trabajando. Bueno, frecuentemente él se estaciona en Concha y Toro con Ernesto Alvear, ya ahí en esa esquina que es muy típica de acá de la comuna. Él está ahí con plantitas, con datos, con armásico y un sinfín de amigos. Bien, pues, les decía yo que todo esto que ha estado pasando con la tierra, ¿cierto? También tiene un grado de compromiso con los constituyentes. Estos que están trabajando a cabeza gacha, que a veces se ve que como que se están agarrando, como que... Pero es normal, yo hallo que eso es democracia. En toda circunstancia, en todo ámbito, deben haber opiniones diferentes, pero con respeto. Siempre ese respeto se debe de guardar. Así que yo entiendo que está bien que tire y afloje. El cuento es que el que tiene que salir ganando aquí es el pueblo de Chile, por eso que ellos escribieron una página, el pueblo, nosotros, escribimos una página en un lugar muy típico para el pueblo chileno, que es la Plaza Italia. Ahí se gestó un movimiento grande que marcó en Latinoamérica y marcó a través del mundo la valentía de un pueblo para decir basta, basta de corrupción, basta de arreglines, basta de pituto, basta de todas estas cosas que se están sabiendo, que cada vez que pasa el día hay un destape, una olla que se destapa. Qué terrible, ¿eh? Qué terrible, pero era Vox Populi, todos sabíamos, pero alguien tenía que prender la mecha, y eso, ellos fueron los jóvenes. Los jóvenes, los que dijeron no, este país no puede ser más desigual como ha sido hasta hoy. Y bueno, y pasaron cosas fuertes, fuertes que también se conocieron en el mundo, ¿ya? Y que fueron valoradas, ¿ya? Hay cosas que también fueron y son en estos momentos vapuleadas, ¿cómo se podría decir la palabra? Vapuleadas, ¿ya? Por todo el mundo, como es presos políticos a esta altura en democracia, ¿ya? ¿Cómo es posible que en una democracia existan presos políticos por la justicia de un pueblo? Yo no lo entiendo. La verdad que esa justicia que tenemos hay que cambiarla. Y esa es la tarea de los constituyentes. Y vamos a ir a la música con una gran agrupación que tiene mucho compromiso con el pueblo, ya me refiero a estos maestros de Valparaíso como ellos son, los hermanos González, me refiero a la agrupación Congreso, que esta noche nos interpretará La Plaza de Aquellos Sueños, que yo creo y tengo la certeza que se van a hacer realidad. Thank you. vida feliz. Se juega hasta el fin. Pura eternidad. Al agua bañista. La fuente es el mar. Y flota un barquito de papel. El verano nos amaba tan temprano, la mañana no sabía de nostalgias y el futuro. Si iba en tren a Santiago y el presagio del amor es promesa, salvación, pies de barro. Congreso, con nosotros esta noche escuchábamos esta plaza de sueño, esta plaza que también tiene que traer dentro de la Constitución, no tiene nada que ver lo que dije, pero para seguir las hebras de los constituyentes, a eso quería llegar, y a la Constitución, que probablemente tendremos que volver a votar, porque tendremos que ver que si realmente la pega se hizo bien o no. No podemos equivocarnos otra vez, es imposible. Esta es la oportunidad para cambiar muchas cosas que en este país no caminan, ni sencillamente no caminan para ninguna parte. Y una de esas son las políticas, justamente las políticas que tienen que ver con el medio ambiente. Nosotros sentimos que la tarea ha estado al debe de muchos gobiernos, para no echar la culpa a uno, con respecto al medio ambiente y los colegios, ¿ya? Son muy pocos los municipios que están a cargo de la educación, en su gran mayoría, que incorporan el medio ambiente, ¿ya? Sobre todo en la metrópolis, porque en lo rural se da como lógico en que los niños aprendan a hacer un huerto, qué sé yo, en sus propios colegios, pero acá es muy poco, muy poco, pero lo hay. No quiero decir que no existe, no. Yo sé que lo hay, pero no son mayoría, a eso me refiero, son contados con los dedos los profesores que se atreven a trabajar con sus niños en los colegios. Bueno, estoy hablando en un tiempo normal, obviamente, ¿cierto? No en pandemia, todo cambia. Pero a donde quiero llegar yo es que esto debiera de tomar conciencia, de verdad, porque los herederos directos son justamente ellos, ¿ya? ¿Qué les vamos a heredar? Mira, yo nunca me imaginé que le iba a tener que contar a mi nieta parada en el puente San Ramón cómo era el río Maipo, cómo era. Porque hoy día vamos ahí y hay un lecho de un río. Qué pena, ¿no? Qué terrible lo que nos ha pasado durante este tiempo y que sigue pasando. Que empresas extranjeras vengan a nosotros a cobrarnos el elemento vital que es vivir, porque los seres humanos no podríamos vivir sin este elemento. Así que llamado a la conciencia que nos queda a nosotros es cuidar, proteger, cuidar este elemento que hoy día se está haciendo prácticamente vital. Ya hay comunas que lisa y llanamente ya no tienen agua, y no estoy hablando de otra región, estoy hablando de la región metropolitana, ¿ya? ¿Sabían ustedes que mucha gente cree que en San José de Maipo, los habitantes de San José de Maipo, todos tienen ni un problema de agua? ¿Me creerán ustedes que ellos tienen más problemas de agua que nosotros? Es increíble, ¿ya? ¿Para qué decirle lugares como Petorca, Tiltil, o por nombrar algunos, San Felipe, Putaendo, y son lugares que están secos? Entonces el desierto se acerca cada vez más y la gente se está escapando cada vez más al sur, trayendo un montón de problemas, porque aquí en Chile no existe la regionalización propiamente tal, como que Santiago es Chile, y bueno, entonces tampoco están preparados ellos para recibir un vendaval de personas, del éxodo de personas que va a empezar a emigrar hacia el sur, producto del agua. O sea, no estoy hablando estupideces, estoy hablando cosas súper concretas. Yo hoy día quiero hacerles conciencia a ustedes, nada más, que tomemos conciencia del planeta que estamos. Vamos a la música, para que de alguna u otra manera impulsemos y hagamos que esto alce el vuelo. Bueno, eso mismo nos dicen nuestros amigos de Sol y Lluvia, alzando el vuelo. Te equivocas tú, me equivoco yo, y el mundo crece en el error. Me perdonas tú, te perdono yo, y el mundo crece en el amor. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré. Contaminas tú, contamino yo, y el mundo crece en el smog. Si mi paloma no puede alzar su vuelo, lloraré. Me torturas tú, me entristezco yo, y el mundo crece en el terror. Te liberas tú, me libero yo, y el mundo crece en el amor. Lloraré, llorarás, lloraremos, lloraré, llorarás, lloraremos. Nuestros amigos de Sol y Lluvia, con este alzando el vuelo. Contaminas tú, contamino yo, contaminamos todos en el fondo. Pero hay que tratar de minimizar esa contaminación, es la tarea que tenemos que tener. Vamos a ir a la música, vamos a tratar de tirar todos los temitas que teníamos anunciado hoy día. vamos a escuchar a una gran agrupación que está reformulándose. Eso. Una excelente agrupación, de verdad, chilena. Músicos de acá de la capital. Vamos a escuchar a Napalé con un tema muy, muy, muy de nosotros, de lo que debiera estarnos pasando a nosotros. Escúchenlo con mucha atención. Se llama Los Coligües, ¿ya? Este elemento que es muy recurrente en nuestro país, que ya no se ve mucho también, pues esas son las cosas que se han ido desapareciendo, los coligües. Vamos a escuchar con Napalé. Thank you. tremenda interpretación de la agrupación Napalé, los Coligües, ¿ya? Elemento muy recurrente en nuestra patria hace un tiempo atrás, desaparecidos también. Como muchas cosas, otra de las cosas que también se desaparecieron fueron los pantanales que habían, donde se criaban totoras, y de eso se hacían muchas cosas con eso, respaldos para sillas. Se perdió, como también se está perdiendo el mimbre. Son cosas que ya la tierra no está germinando, y eso es preocupante. Es como para poner atención, de verdad. Y como decía, y volver a esta interpretación tan hermosa de Napalé, los coligües se refieren a nosotros mismos. O sea, un coligüe obviamente se puede quebrar, pero muchos coligües difícil de quebrar. Eso es lo que estaba pasando en Chile. Muchos coligües unidos. ¿Y qué tenemos que hacer? Lo que nos dijo hace mucho tiempo atrás, de verdad, para que ustedes se den cuenta cómo nuestra patria no ha tenido un gran cambio. Bueno, hace mucho tiempo atrás nos habló, nos cantó, nos interpretó de esta manera un gran cantante chileno. Me refiero a don Rolando Alarcón. Y nos dijo: yo defiendo mi tierra porque es mía, porque es mía. Ese es el valor de un chileno. ¿Vamos a escucharlo? Porque es mía, porque es mía. La defiendo de noche, la defiendo de día. De día me ayuda el viento, de noche las tres Marías. Ay, ay, ay, ay, de noche las tres Marías. Vi cruzando la pampa, llorando, llorando, la mujer del minero, sus pies sangrando. ¿Por qué llorará este pueblo? Voy preguntando. Ay, ay, ay, ay, voy preguntando. Si yo salgo a la pampa, voy a cantar. No queremos extraños que vengan a quitar lo que nos da la tierra, nuestra tranquilidad. Ay, ay, ay, ay, nuestra tranquilidad. Yo defiendo a mi tierra porque quiero, porque quiero secar el triste llanto de la mujer del pueblo. Quiero que no haya sombras en el rostro minero. Ay, ay, ay, ay, en el rostro minero. Don Rolando Alarcón con esta tremenda canción. Mandamos saluditos a esta hora de la noche, a ver si me acuerdo ya. Voy a mandar un saludo para la población Pablo de Roca, gran población de allá de La Pintana. Quien me sigue allá es don Mario Magaña y toda su familia que me están escuchando por esos lados. Así un saludo para don Mario Magaña Moyano, o sea, es decir, mi primo. Y también está Yarela Moyano escuchando, no sé si de acá o de allá de Combarbalá, de donde ella es. También, bueno, Paulita de allá de Manque, sexta región. De los que me acuerdo. Y de acá del centro, bueno, me están escuchando mis amigos de allá, como siempre, los monstruos fieles, el Dani y el Richard, ya que me están escuchando desde la Nonato Cop. Saludo para todos los vecinos de esa entretenidísima población de nuestra comuna. Y bueno, y todos los que me escuchan y que no sé quiénes están, pero tengan ustedes también un saludo muy cordial de los guerreros del arco iris, ya, este programa que ya va cumpliendo, para que ustedes sepan, 25 años. Mira cómo ha pasado el tiempo. He visto tantas cosas desde la ventana de estos estudios, ni se imaginan ustedes, como para contar anécdotas, ¿ya? Oye, decirle a nuestro amigo José Acevedo que todavía espera su plantita, así que tiene que venir a retirarla. Porque una vez que la retire, vamos a decirle a Sergio que nos regale otra plantita para otro auditor, ¿ya? ¿Les parece si hacemos un viaje así, un viajecito, pues, no mucha cosa, pero a buscar a un gran grupo, un tremendo grupo que ha estado muchas veces de visita en nuestro país? Y cada vez que eso pasa, mira, alguna vez se llenó el teatro. Fíjate que cuando más se hablaba del tema fronterizo, ese teatro estaba repleto por los hermanos chilenos que iban a escuchar a los hermanos bolivianos. Entonces, a mí me queda súper claro, y no a mí, sino a todos ustedes, que la música no tiene fronteras. ¿Ya? Así debiera de ser. ¿Se imaginan ustedes a Sudamérica todo unido como un pensamiento bien bolivariano? ¿Cómo podríamos ser una potencia de verdad? Una potencia económica terrible, teniendo el cobre, el litio, la plata, petróleo, gas. Imagínense. Qué terrible que los dividan banderas y nos dividan fronteras. Pero eso sí que la música no las tiene. Y esta noche hemos viajado hasta Bolivia para ir a buscar a los Jarecas. Para todos los amantes de esta gran agrupación, yo sé que son muchos los que le encanta, todos los que les gusta la música andina, cómo no escuchar a los Jarcas. Y una canción muy hermosa que tiene dos partes, una parte en aymara y una parte en castellano, para que ustedes lo puedan distinguir, ya, de lo cual nosotros también nos sentimos muy orgullosos, porque siempre hemos resaltado la cultura andina. Así que vamos a escuchar a los Jarcas y este Munas Quechay. Unchay mas kakunay, taris pasus kukunay, warmisitay. Tagray kulay, nyakarim biday, songo kulay, sipasitay. Tagray kulay, nyakarim biday, buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Mi buen amor, mi herida de amor, mi verdad, mi credo, razón de vivir, mi lluvia de abril. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar en un jardín. Gracias a ti, mi triste vivir pudo cambiar. Ahí estaba los Jarcas de Bolivia con esta Munes Quechay, ¿ya? Bien, pues, esa invitación es para que pudiéramos escuchar, ¿cierto? Que siempre la música andina ha sido nuestro fuerte como programa y nos hemos mantenido así durante tantos años también difundiendo nuestra música chilena, o sea, nuestra música andina, nuestros grupos, nuestras proyecciones de grupo, que han estado trabajando duramente. Un saludo muy especial para cada grupo que suena en Los Guerreros del Arco Iris, que se han visto desvinculados a través de la pandemia, no poder hacer sus ensayos, han tenido que hacer muchas grabaciones de manera muy particular, pero muy entretenida a la vez también. Han aprendido, me imagino, con la tecnología puesta a disposición a esto, así que ha sido como también entretenido para ellos. Pero yo sé que aparte de muchos amigos músicos que tocan en diferentes grupos de Chile y de todas partes del mundo, porque a los músicos les ha ido mal en todos lados, pero para situarnos en el contexto, a los músicos andinos, ya que muchos de ellos en sus días que no son de grupo, ellos tocan frecuentemente o en el metro, o en las micros, o en restaurantes, entonces se ganan el sustento por ahí. Así que para todos ellos también el saludo, ojalá que esto se recupere pronto para que ustedes puedan volver al trabajo, como es este oficio que es muy sacrificado, que a veces en esta tierra es muy mal mirado, cuando a muchos de ellos debiera sentirse orgullosos cuando escuchan en el metro un charango, una quena, una zampoña, porque es parte de la cultura de los Andes. Es que hay que hacer cultura en los colegios, es urgente, muy urgente. Tenemos los canales para hacerlo, pero esperar que estos cambios que se nos avecinan a nuestra patria sean de firme propósito de cambios, sobre todo en la educación, que es el desarrollo, el progreso de un país. A mí, eso lo tenemos súper claro, muy claro, ¿ya? Porque si un país es culto, un país puede desarrollarse, pero con una educación tan cara como la nuestra, con un país tan caro per cápita, ¿ya? Ustedes ven lo que es sacar 10 lucas, o sea, somos el país más caro de Sudamérica y donde las cosas son más caras. Y me parece tan extraño cuando los migrantes dicen, oye, este es un país de oportunidades, de hacer cosas, de ganar plata, yo no sé cómo, porque los chilenos no nos vemos, no sabemos cómo es eso. Serán que ellos a lo mejor son mejores economistas que nosotros, pero creo que los chilenos nos merecemos un cambio radical, de verdad. Es urgente, urge eso, ¿ya? Y como este programa se lo hemos dedicado directamente a la tierra, porque es así, también al amor. Y la música andina tiene amor incorporado esta noche al corazón de muchos de los que están escuchando y que están enamorados con mi amigo Esteban. Él está enamorado de las montañas, él dice, pero le cambia nombre. A una le pone María y al otro pone Esther. No sé cuál de las dos, si María o Esther. Bueno, vamos a escuchar a William Luna con Vienes y te vas. Así le dijeron a Esteban por allá en el monte. Vienes y te vas. Thank you. eso. Ahí estaba William Luna, ¿cierto? Con este cariño hermoso, también un saludo muy especial, a pesar de que han pasado los días, pero a nuestros hermanos peruanos, ¿ya? En sus fiestas patrias, ¿ya? Que esta vez tuvo un color diferente, de verdad, siento que ese pueblo camina diferente ahora. Ojalá que haya justicia de verdad para el pueblo peruano. Han pasado muchos presidentes que se han mandado acá con Doro, parecido a Chile, pero en menos escala, ¿ya? Allá son mucho más cara dura, ¿ya? Y el pueblo se ha visto perjudicado. Y eso es lo que no debiera de pasar. Yo digo a los señores políticos, bueno, a los ex señores políticos, porque los que vienen ahora no son así. Se los doy firmado. Son cabros que, muchos de ellos, por ejemplo, aquí mismo en Puente Alto. O sea, ¿quién se podría imaginar que podrían haber salido elegidos concejales, personas naturales de las poblaciones? Nadie, pues. Si siempre era porque venían de un lado, porque eran artistas, porque tenían nombre, etcétera, etcétera. Pero esta vez gente de las poblaciones, son profesionales que sus padres han sacado la mugre para darle educación. Entonces ellos conocen una realidad que es la realidad de los pobladores. Entonces los cambios se avecinan y tengamos fe, como decía nuestro presidente Salvador Allende, que hay que tener fe en Chile y su futuro, porque van a haber hombres, que esas palabras tan sabias, que superarán estos momentos los vamos a haber superado con profesionales, con gente de clase, ¿ya? Y ahí te creo que podríamos hablar de jaguares, porque ahora estamos caros para ñau ñau, no nos alcanza para jaguares ahí. Cuando ya faltan 10 minutitos vamos a comenzar a despedirnos. Quiero decirles que estamos muy felices de acompañarles todos los miércoles en esta pandemia, en esta fase 3. Pero si nos queda tiempo, va a quedar dos canciones. Vamos con no, terminamos ya, tiramos a Abel Pinto. No, ahora sí, vamos con Abel Pinto y después vamos a terminar con una de Quilapayún. La programación, me estaba yendo antes. Bueno, vamos a escuchar a Abel Pinto y esta canción que al Esteban le llegó al corazón, de verdad, sin principio y sin final. Y te vuelves parte de mi ser, en mis palabras. Estás aquí tocando el centro de mi alma, como un eclipse sin final de sol y luna, como lo eterno del amor en una alianza. Podría ser que el mar se junte con el cielo para lograr la inmensidad que hay en el vuelo, que me regalan tu mirada y tu desvelo bajo la luna cuando danzas en mis sueños. Te voy a amar y me amarás. Te amo sin principio ni final y es nuestro gran amor, mi ángel de la eternidad. Te voy a amar y me amarás. Te amo y es mi única verdad. sella solo un momento de esta historia. Porque este amor no tiene tiempo ni fronteras. Porque este amor va más allá de mi existencia. Te voy a amar. Ahí estaba Abel Pinto y esta tremenda canción. Bueno, vamos a ir, ahora sí que nos vamos a ir despidiendo. Ya llegó la hora de la despedida. Acuérdense que ahora cerramos el programa un poquito antes por el tema de toque de queda. Creo que se va a cambiar eso, ¿eh? Se va a atrasar un poquito. Así que ahí vamos a poder estar hasta, con ustedes hasta un poquito más tarde. Gracias por la atención prestada. Gracias por escuchar el programa. Y bueno, y aquellos que se lo mando a través de después que lo suben y lo podamos, lo que está grabado y lo podemos subir, bueno, ustedes ramifíquenlo para que llegue a muchas partes, para que se pueda escuchar, para que empecemos a tomar conciencia que la tierra los necesita, que es urgente el llamado que nos hace para poder defenderla, cuidarla y protegerla. Es la tarea de todos, ¿ya? Así que es la tarea también de los guerreros del arco iris. Nos vamos a ir con una canción muy hermosa que también no habla de unión, no habla de que si un pueblo está unido va a ser jamás vencido, ¿ya? Que pertenece a una epopeya de la música chilena y de la historia chilena. Me refiero a la Cantata de Santa María con la gran agrupación Quilapayún y este pregón, señoras y señores, canción final. Nos despedimos hasta el próximo miércoles, si Dios así lo permite. Gritando el adviento como siempre, todos los miércoles junto a Esteban. ¡Jayaya, jayaya, jayaya! Señoras y señores, venimos a contar aquello que la historia no quiere recordar. Pasó en el norte grande, fue Iquique la ciudad, 1907 marcó fatalidad. Allá la verdad.